Julián Cano, defensor de Cañuelas. Bueno, Juli, un balance, una reflexión de este amistoso con la reserva de Huracán de hoy. Sí, la verdad que fue positivo, más allá del resultado. Nosotros buscamos minutos para llegar de la mejor manera el otro fin de semana contra el AFE, así que fue positivo la práctica de fútbol de hoy. Viene bien siempre el rodaje, ¿no?, de cara a la competencia que va a comenzar la semana que viene. Sí, viene bien. Bueno, hoy practicamos un sistema que, bueno, el cuerpo técnico nos pidió. La práctica de fútbol salió bien. Así que, bueno, nada, prepararse la semana que viene pensando en el AFE. Las mejores expectativas para el clausura, Juli, con un plantel que tuvo las bajas de Maidana, la baja ahora de Guzmán, pero que se mantuvo prácticamente al 100%. Sí, bueno, son dos jugadores importantes que el semestre pasado fueron muy, muy importantes para el equipo. Pero bueno, hay muchos chicos acá que lo vienen haciendo bien, vienen trabajando bien, haciendo las cosas bien como para poder estar. Así que nada, confiamos en el grupo que tenemos y nada, con todas las pilas para el otro fin de semana, con partido muy importante contra el AFE. Gracias, Julián.